tan fuerte mi promesa. Siempre fuiste mi princesa, aunque ahora digas no. Y tan frágil mi inocencia, que ya no le quedan fuerzas a mi corazón. La vida da vueltas, ¿qué vueltas da la vida nuestra? Se desvanece en un descuido y se detiene en un latido. Lágrimas del mar. Y ahora mi mundo está al revés, desde la cabeza hasta los pies. Como todo pasará. Y ya en las fotos no estarás, mi pasado tú serás. Y el futuro que más da. La vida da vueltas, ¿qué vueltas da la vida nuestra? Se desvanece en un instante, camino solo hacia adelante. Lágrimas de sal son lágrimas.